gallino se ha enfermado. Creo que a todos nos ha pasado. Quiero que sepas una palabra, que Jesucristo sana a la gente. Si estás muy malo, no hay problema, deja en las manos de nuestro Dios. Lo que padeces de enfermedad, no te preocupes, tú ganarás. Solo confía todo en Jesús, pon en sus manos tu enfermedad. Y con la fe inquebrantable no habrá problema, tú sanarás. Toda enfermedad yo la reprendo, todo se quita, sana al instante, por el poder sanada tu enfermedad. ¡Oh! Siente el calor de lo afectado, señal que dice que estás sanado. En el poderoso nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Dios. Toda enfermedad yo la reprendo, todo se quita, sana al instante, por el poder de nuestro Dios. Sea sanada tu enfermedad, siente el calor de lo afectado, señal que dice que está sanado.